Señorita Lindsay Rosas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le saluda Elton Quispe, Buenas noches. estudiante de la Universidad Continental. Quería hacerle esta entrevista sobre respecto a algunas problemáticas que usted puede identificar en la empresa Fulmin, en el cual usted es parte de, como el cargo de subgerenta de la empresa en mención. Cuénteme usted. Algo acerca de su rol, cuál es su función en la empresa. En la empresa, yo realizo apoyo a la gerencia general cuando está ausente. Me encargo de supervisar los procesos de vulcanizado. Superviso que los procedimientos sean de acuerdo a las normas de calidad y seguridad. Superviso además la gestión del personal operativo y técnico. Muchas veces organizo los turnos o me encargo de capacitar al personal en cuanto al uso del autoclave, que es una máquina un poco bastante peligrosa. También me dedico a hacer el control de calidad y superviso que los encargados del área de seguridad estén atentos a cualquier movimiento del personal en el taller. También me encargo de la gestión de materiales y logística. Bueno, son varias funciones que me encargo de supervisar, ¿no? Wow, bastantes roles para su cargo. Y qué bien, qué bueno que usted pueda ver varios puntos por el beneficio de la empresa, de su empresa, ¿no? Que usted pertenece. Y disculpe, ¿y en qué etapa de su negocio cree que usted puede encontrarse hoy en día? En este momento nos encontramos como al inicio del proceso del crecimiento de la empresa. La empresa recién va 3 años, así que estamos en crecimiento todavía. Wow, una empresa joven. Wow, entiendo. Y disculpe, ¿usted pudo encontrar algunas dificultades hoy respecto a la gestión en su negocio? Una de las mayores dificultades que tenemos es con los equipos que brindan o que brindarían una certificación de calidad. Tenemos que enviar nuestros componentes a otras empresas para que le den un certificado de calidad. Así que ese es uno de los principales problemáticas que tenemos pendiente de implementar. Ok, wow, puedo imaginarme esa dificultad respecto a los equipos. Y disculpe, ¿usted dónde se imagina aquí de 5 o a 20 años respecto a los servicios que brinda Fulmining? Esperamos por lo menos abrir una sucursal más, un taller más y aumentar el personal operativo que trabaja con nosotros, ¿no? Junto con una estrategia de marketing para poder tener clientes de mayor envergadura, ¿no? Wow, excelente. Qué bien, qué bueno que empiece, que pueda proyectarse a futuro creciendo la empresa Fulmining. Y disculpe, ¿qué cree usted que necesita su empresa para poder crecer más de lo que tal vez ya se está encaminando a futuro respecto a los servicios que presta, ¿no? Como una mejora importante, tendríamos la optimización de los procesos, que quiere decir automatizar las máquinas de vulcanizado que tenemos, junto con la modernización de la maquinaria, ¿no? Porque la maquinaria va envejeciendo y necesitamos un mantenimiento más constante. Con máquinas nuevas, me parece que brindaríamos soporte de mayor calidad. Y también capacitación constante del personal operativo. En una comunicación previa, usted me comentó que tenía algunas dificultades respecto a la gestión interna de esta empresa que todavía, como usted comenta, es joven. Tal vez algo que nos podamos enfocar internamente o alguna problemática resaltante que usted haya identificado. Sí, tendríamos que tener, o bueno, como un sistema integrado de gestión, tendríamos que empezar a separar los departamentos de acuerdo a cada área, como el control de costos y el área operativa. Pero empezando con el control de costos nos ayudaría bastante. Wow, debo suponer los ingresos y egresos, ¿no? De manera controlada. Correcto. Ok, bueno, finalmente, para no robarle más de su tiempo, quería saber si tal vez tenga algo más que agregar, algo importante que usted crea que pueda ayudar al proceso, o cómo se siente usted hoy en día respecto a esta empresa joven que está creciendo, ¿no? Bueno, nosotros, mi hermano y yo, como somos jóvenes, estamos apostando por capacitarnos constantemente en el desarrollo de soluciones automatizadas, ¿no? Y me parece que ese es un buen punto donde nosotros nos capacitemos para desarrollar mejoras en la empresa, tanto en el área de calidad como en el área de gestión, ¿no? Que es bastante importante. Eso. Ok, listo. Muchísimas gracias por su tiempo y muy amable por compartir esta entrevista. Buenas Okay. noches. Hasta luego. Hasta luego.